kidding, we're not in Kansas anymore. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Iguana rock. Put your toys away. Well, all I gotta say, when you tell me not to play, I say no way. No way. No, no, no, no way. I'm a kid, you say. When you say I'm a kid, I say, say it again. And then I say, thanks. Thank you very much. So if you're thinking that you'd like to be like me, go ahead, try. The kid inside will set you free. You wanna rock? Iguana rock. Bienvenidos, bienvenidas a una edición más de este vuestro programa, esperamos, radio show favorito, el Iguana Rock, de todos los domingos a partir de las 22 horas, 21 horas en las Islas Canarias, nuestras islas afortunadas. Domingo 19 de julio, en riguroso directo, sed bienvenidos a una edición más del Iguana Rock. Emitiendo a través del 107.5 de la FM, Radio Vallecana, zona sureste de Madrid, y a través de los ceros y unos del Infiernet para todo el mundo. Simultaneando emisiones también con plataformas como la de Asalto Mata Radio Rock, la cual sita en Zaragoza. Pues mandamos un saludito a todos los programas con los que allí compartimos parrilla y que junto con Radio Vallecas estarán ahora emitiendo simultáneamente en directo nuestra emisión. Programa de la semana 30 de este 2020. Todavía en el mes de julio, caluroso mes de julio, iros por la sombra. Y bueno, después de un descansito de dos semanas, estamos de nuevo en directo. Descansito vacacional, y bueno, aunque no debería decirlo yo, creo que merecidito. Así que después de esas dos semanas en las que hemos cargado las pilas, estamos aquí de nuevo con vosotras, con vosotros en directo, con muchos estrenos, con muchas historias. Y bueno, pues terminando de aterrizar cuando son poquito más de las 22 horas. Nos apetece empezar hoy el Iguana Rock, el programa, lo que va a ser las próximas dos horas de comunicación que os recomendamos, porque habrá estrenos, habrá cosas interesantes y hablaremos, por supuesto, de este nuestro rollo del mundo del rock, de la música y de todo lo que acontece, a pesar de que el tema de los directos está todavía muy, muy, muy apagado. Pues queremos comenzar con una banda, con un clásico como son los Wishbone Ash. Nosotros ya hemos escuchado parte de lo que es el último álbum, un álbum que así de primera escucha nos suena muy bien, de los grandes clásicos Wishbone Ash, pero nos vamos a ir con un clásico suyo, como no podía ser de otra manera, el At War Bone. Y si la vida funciona bien, nos gustaría que sonara ahora, para comenzar con vosotros las próximas dos horas de comunicación en este radio show rock and rollero, si es que así queréis acompañarnos con vuestros exigentes oídos. Ahí están los Wishbone Ash, bienvenidas, bienvenidos. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaban los grandes y clásicos Wishbone Ash, todavía resistiendo y todavía haciendo cosas nuevas, como es el Coat of Arms de este 2020, de este presente año 2020, que próximamente os presentaremos. Coat of Arms con una portada muy bonita, así muy heráldica, muy de escudos, contiene 11 cortes y bueno, pues siguen en la brecha. Siguen funcionando auténticos dinosaurios, auténticos mitos del rock. Algunos hemos tenido la oportunidad de verlos en directo, como ha podido ser en una de las míticas salas rockeras de aquí, de los Madriles, y que sigue funcionando y que lo sigue haciendo por muchos años con todo lo que está aconteciendo relacionado con el coronavirus. Estamos hablando de la Gruta 77. Así que hay por ahí los que hemos tenido la suerte de ver a los Wishbone Ash. Ojalá que vengan más veces cuando toda esta pesadilla del puto COVID-19 termine. Otra cosa que los chicos Wishbone Ash se han atrevido a hacer también, precisamente en este 2020, sacar una colección completa llamada Psychic Visionary, The Complete Collection, con un montón de temas muy psicodélicos, a cual más rarillo y que merece la pena la escucha. Así que también intentaremos darle cancha y sacando tiempo de donde no tenemos para que vuestros exigentes oídos estén perfectamente informados de todo lo que acontece con el rock y con esta poderosa banda de antaño como son los clásicos Wishbone Ash. Y bueno, mientras suenan los acordes de Ozzy Osbourne, recordaros que el día 1 de noviembre haremos un especial de Ozzy Osbourne, del príncipe de las tinieblas, de este loco maravilloso, como queráis llamarlo, del que fue un pionero del heavy metal, casado con la que es su manager Sharon Osbourne, y que yo creo que se nos va a ir de horas, pues por todo lo que acontece, por ser un personaje muy televisivo con su serie de la MTV de Osbournes, de Osbournes. Así que, en fin, toda su discografía, el último álbum Ordinary Man, con grandes colaboraciones y mucho que contar de bueno y de malo. Así que si queréis estar presentes, os lo decimos con tiempo, 1 de noviembre de este 2020. Lógicamente, el Día de Todos los Santos, había que hacer un especial Ozzy Osbourne, pues para compensar un poquito con el Príncipe de las Tinieblas, ¿no creéis? Aparte, aquí estarán visitándonos Ozzy Osbourne y su banda, junto con los Judas Priest en el Within Center el 22 de noviembre. Cortesía de Live Nation, que los trae por aquí. Yo no me lo perdería, forastero. Quizás la última posibilidad de ver a este hombre que ya calza más de 70 años, 71 en concreto, y el 3 de diciembre le caerán así 72. 72 ya de golpe, 7-2. Vamos con actualidad rockera y más rabiosa relacionada con este país y con nuestro barrio desde donde emitimos, el Valle del Cas. Vamos con noticias que ya os anticipábamos hace 3 semanitas, y es que Esturión, los grandes Esturión, ganadores de un festival Villa de Madrid en la sección del rock, pues vuelven a la carga, se reúnen, y Antonio Cano, por todos conocido como el Chiquitín, pues está, por supuesto, liderando esa formación con varios álbums a sus espaldas. Y bueno, pues hay nueva formación y enseguida os la decimos. Acompañando a Antonio Cano, el Chiquitín, estarán Yamil, estará Víctor Monge y estará Morris, nuestro amigo Morris, al bajo. Así que yo creo que es una formación de lujo para retomar esta banda mítica que tiene varios álbums a sus espaldas y que merece muy mucho la pena. De hecho, nos vamos a ir ahora a recordar un álbum suyo del año 1989, de esos maravillosos años 80, como es el Vicio. Y ahí, si recordáis, había un precioso tema, rockero tema, que se llamaba Chicas de Mala Fe. Esturión, que junto con Cascarrabias han sido de las bandas que han estado participando en los directos que Jackson the Rock se está promoviendo a través de las redes, a través de los medios virtuales, esas www.5puntas.com. Así que estaros atentos por todo ese material y próximas entrevistas y conciertos que por ahí van a estar emitiendo. Los Esturión nunca desaparecieron. Siempre han estado por ahí esperando el momento. De que su fundador y líder, José Antonio Cano Chiquitín, pues con varios álbums a sus espaldas, decidiera retomar el tema, y la verdad es que tenemos ganas de que nos lo cuente aquí pronto algún día en una entrevista, acústico, lo que ellos quieran, porque con nosotros, con Esturión, siempre iremos a muerte. Un grupazo que nos parece fantástico y que seguramente debiera de merecer mejor gloria y más reconocimientos de los que ha tenido. Y como decimos, vienen de hace mucho tiempo ganar un festival de Villa de Madrid, el cual el mismísimo alcalde de entonces, Enrique Tierno Galván, pues tuvo el honor de dárselo personalmente a estos chicos, a nuestros queridos Esturión de aquí, del Valle del Cas. Las últimas noticias que teníamos de ellos es que en el 2008, con el sello Hispania Metal, se lanzaba una recopilación que se llamaba Esturión, pasado, presente y futuro, que a modo de tríptico recogía temas grabados por la banda, algunos de difícil adquisición, anteriormente los temas emblemáticos y una demo en estudio con tres temas nuevos. Como decimos, aunque han seguido en activo, prodigándose de vez en cuando en algún festival por Vallecas, salas emblemáticas y demás, es una noticia que en el 2020 esta banda, como os hemos dicho, vuelvan a estar de vuelta, vuelvan a estar on the road, back on the road again, los míticos, los grandes Esturión, de José Antonio Chiquitín Cano y sus chicos. Bueno, y nos apetece ir ahora con otro grupo nacional. Vienen de tierras extremeñas, son los grandes Síncope. Y cortesía del Lolillo, a quien mandamos un saludito, quería poneros un tema que me hizo llegar de estos chicos, que se lo han currado además en estas semanas de confinamiento, donde alguno habrá tirado por la borda el tiempo de su vida, con todos esos 100, 101 días confinados en estado de alarma aquí en Españistán, y algunos, como estos chicos, habrán aprovechado y muy bien el tiempo. Y es que de un tema suyo que databa del 2007, de aquel disco que se llamaba Esta noche se merece otra ronda, los grandes Síncope se abrieron a hacer una versión, a retocar este tema que se llama El carro de la vida, y hacerlo en acústico y con grandes colaboraciones. Además hay un vídeo en la red de las redes que os recomendamos con estos colaboradores. Y como decimos, en estas últimas semanas de confinamiento, El carro de la vida ha cogido su vida a nivel versión acústica. Y bueno, grandes colaboraciones como la de Ara Malikian al violín, el gran violinista, Dave Lerman, Robe, Cuchi Romero de Marea, Fernando Madina de Reincidentes, o también Andreas Lutz de Ofanquillo, entre otros muchos más. Aquí tenéis el tema en acústico para todos vosotras, para todos vosotros, degustarlo y opinar por vosotras mismas. Y en el Infiernet, en la red de las redes, el vídeo con estos grandes artistas colaborando con los grandes Síncope. Timón, si voy a la deriva o me hago, te rompa la entrada. Pues como decíamos, ahí estaban los grandes Síncope, bien acompañados de excelentes artistas, grandes colaboradores. En un temita que os recomendamos ver el vídeo por ahí, por el internet, por la red de las redes. Y es que hay gente que confinados han aprovechado el tiempo, como es el caso de estos chicos, y un montón de artistas más, por supuesto. Nos vamos a ir ahora al 2018, unos poquitos años atrás, para hablaros de una fantástica banda española que se llaman Badana. Un grupo que comenzó su andadura ya por los maravillosos 80, en concreto en el año 1982. Compartieron cartel y escenario con grupos de primera fila del país, afianzándose cada vez más dentro del panorama del rock. Su primer álbum fue Tiempos Difíciles en el 1985 y fue financiado por ellos mismos. Ya en el 87 editan el segundo disco Rock de Cloaca, en el que siguen demostrando tener nivel para estar ahí y que siguen teniendo ideas para hacer buenos álbums. Cada día van teniendo más seguidores por todo el país y a nivel general se comenta que en el directo se ve más el potencial y el carisma de la banda. Ya en el 1990 graban el tercer disco, Romper el Cascarón, disco que recibió muy buenas críticas, al igual que sus álbumes anteriores, pero no fue hasta 1995 cuando editaron su cuarto trabajo, Adiós a las Ruinas. Para este nuevo trabajo la banda se ha rodeado de unos colaboradores de lujo. Estamos hablando de la inminente actualidad. Un álbum que se llama Ir Vandal y que es del 2018. Cortesía de Leyenda Records y en formato doble CD. Os recomendamos este disco Ir Vandal que sacaron en el 2018 los grandes Badana. Entre las varias colaboraciones de lujo que tiene están Vicente Feijóo de Zarpa, Serpa de Barón Rojo, Julio Castejón de Asfalto, Cuchi Romero de Marea y Carlos Pina de Panzer, entre otros. Pues este trabajo que se publicó en octubre del 2018 a través de Leyenda Records, os vamos a poner ahora un temita que es precisamente con las colaboraciones de Vicente Feijóo, de Zarpa y Marcos Palao. El tema se llama Rebelde y Fiel. Y por supuesto va muy en la onda badana que a nosotros tanto nos gusta. Si pilláis el CD original a través de Leyenda Records, como decimos, es en formato doble con 11 temas y luego hay un bonus CD cantado íntegramente por Luismi Rico. Como decimos, grabado en el 2018, edición especial ilimitada numerada y 16 páginas con biografía y letras. Y ya solamente antes de poner a los Badana, nos queda por contar su formación. Jordi Eixeires en la batería, Eric Oliver al bajo y Miguel Rico, guitarra y voz. Os recomendamos además una entrevista que los compañeros de TNT Radio hicieron no hace mucho con motivo de la salida de este su último álbum Irvandal. Que suene ya el Rebelde y Fiel de los grandes Badana con esas excelentes colaboraciones. Y ojalá que a pesar de las dificultades se animen a seguir haciendo cosas, porque los chicos siempre han tenido, tuvieron y tendrán mucha, mucha calidad en esto del rock. Yeah. Continuáis por aquí en el Iguana Rock. Coyote el que os habla, presentación, dirección, producción. Y bueno, pues vamos cabalgando entre los hercios y los ceros y unos en nuestras dos horas de emisión. Gracias por estar ahí, bien si estáis en el directo, bien si estáis en el diferido, escuchando nuestros podcasts, que ya sabéis que alojamos en la página web que es la vuestra, www.iguanarock.net. Entre formas de contacto, nos podéis contactar vía email en el correo electrónico asutiempo@iguanarock.net. También os podéis contactar a través de Twitter, la cuenta es iguanarocknet. En Facebook nos podéis buscar por Radio Show Iguanarock. Carlos Coyote, el que os habla, las dos Ks con K de contracorriente, con K de rock and roll. En Skype también os podéis encontrar por Iguana on the Rocks. Y en fin, que nos podéis hacer llegar vuestro material, seáis banda principiante o seáis banda consagrada. Si tiene mínimo de calidad y está dentro de lo que nosotros solemos pinchar aquí, que tenemos los oídos bien abiertos, pues ¿por qué no? Gracias por hacernos llegar ese material y ojalá que llegue muy lejos. Bueno, pues ahí estaba esa banda, Badana, con esas grandes colaboraciones y vamos a cambiar de tercio. Nos vamos a ir a una banda brasileira. Mientras me tomo un sorbito de una bebida brasileña, como es el Guaraná Antártica, original de Brasil, para refrescarnos en estas calurosas noches de julio, os vamos a hablar de una banda que se llama Electric Moth. y que viene de hacer un fantástico álbum cortesía de Frontier Records que se llama The Devil You Know. La más rabiosa actualidad y sensación de hard rock ha firmado con Frontier Records. Una mezcla de poderosos coros, fantásticos riffs de guitarra y muchas influencias del rock de los 70, 80 y 90 va a poner a esta banda de Brasil en el top del mapa del rock and roll. Se formaron en Curitiba, en Brasil, por el vocalista Renan Zonta, Ben Hur a Werther, el guitarra, Yuri Heleno al bajo y André Leister en la batería. Electric Mouth es una banda que, pues eso, pilló la atención de los grandes de Frontier Records con esos fantásticos himnos y canciones de rock and roll, tanto de influencias modernas y contemporáneas como de antaño. Músicos con mucho talento. Y bueno, el vocalista, el cantante Renan Zonta, no es extraño en el mundo de los fans del rock en Brasil. Ha sido uno de los más aclamados participantes en un show de televisión que se llama The Voice Brasil. En La Voz de Brasil, el equivalente a La Voz de aquí en España, ¿no? En otros países, ese formato donde se dan a conocer cantantes y grandes voces. Así que con esta fantástica promesa de uno de los promesas excitantes venideras de Frontier Records con los Electric Mob, vamos a ir para que los disfrutéis desde ya. Sin más dilación. El álbum se ha publicado en junio del 2020. Las etiquetas, el estilo para los que les guste es hard rock. Y como decimos, el line-up o formación: Renan Zonta cantante, Ben Hura Werther guitarra, Yuri Heleno al bajo y André Leister en los tambores. The Devil You Know, sonando aquí en Iguana Rock. From those sweet, dark, naughty little desires that are on your mind. Tell me about your devil you know. Have you ever thought it could feel so good? Tell me about a devil you know. Whisper what you want inside. Whisper what you want inside. I know that you want me inside. Forced and seeing fire. But how can I be that evil, babe, if I can satisfy your desires? They call me fallen angel, babe, blowing new morning star and liar. I guess by now you wanna know my name. I have so many, just one that you like. Tell me about a devil you know. We'll be right back. cycle of pain. I'm the darkest of lights. Yeah, I am the whisper that you want inside. ¿Qué ganas tengo de que llegue mi cumpleaños para que me hagan muchos campeonato de Liga de Fútbol 2019-2020? Pues sí, hoy era la última jornada de la Liga 2019-2020. No ha sido una liga descafeinada porque ha estado muy competida y desgraciadamente ya sabemos quién la ha ganado o quién se la han regalado. Pues eso, colectivos arbitrales, oficiales, no oficiales, los del VAR y su puta madre, como siempre. Cuando no juegas con 12 más el alcalde, pues siempre tienes que inventar alguna cosa, pues para que siempre los mismos de siempre se lleven lo que no se merecen, porque cuando se merecen somos los primeros en reconocerlo, pero estamos ya hartitos de Timo Penaltis, del señor Ramos y demás escorias de ese tipo. Lo cierto es que hay un equipo madrileño que desciende y que va a ser el Leganés. Ha empatado con el Real Madrid. Iba a acompañar a la Liga Smart Bank, a la segunda división, pues a los equipos que ya estaban descendidos, Mallorca y Español. ¿Qué ganas tengo de que lleguen las Navidades y que tanto los Reyes Magos como Papá Noel me traigan muchos campeonatos de Liga de Fútbol 2019-2020? Y es que la semana pasada ya se consumó el liderato y que todo ese contubernio oscuro y misterioso que siempre se equivoca a favor de los mismos, con los Timo Penaltis del señor Ramos y demás, pues le dieran al Real de Madrid su campeonato de Liga 2019-2020. Menudo regalazo. Luego algunos creerán que es que hasta tiene mérito y todo. Bueno, lo del Barcelona sin comentarios, como siempre. Nuestro querido Atlético, tercera posición oficial. Y el Sevilla se ha metido en Champions quedando cuarto. Y luego los otros dos equipos que se van a meter en Europa, Europa League o UEFA Champions League, como la queréis llamar, serían el Villarreal y la Real Sociedad. Desgraciadamente descienden Leganés, Mallorca y Español, como os hemos dicho. Y damos la bienvenida al Cádiz, a esa afición, a esa maravillosa afición gaditana, a un equipo donde militará el maravilloso Mágico González. Enhorabuena, enhorabuena a Kai y a Cádiz y a toda su afición y al fútbol en general, porque creo que va a haber mucho humor y muchas simpatías en estando el Cádiz en primera división en la Liga Santander. Así que felicidades y enhorabuena por haber ascendido, cosa que no es nada fácil, repetimos. Y recordar que si estas cosas que os hemos comentado, de los cumpleaños, de los regalos, de los campeonatos de Liga de Fútbol 2019-2020 ganados inmerecidamente, recuerda que si lo compartís podría hacerse varal. Y continuamos por aquí. Vamos a seguir con más material de Frontier Records. Una vez que os hemos hablado de la actualidad futbolística, en lo que ha sido la última jornada. Curioso que hasta el último minuto, hasta el último momento, tenga que dilucidarse toda una temporada de 38 jornadas para saber quiénes son los que suben, los que se clasifican y los que descienden. Eso habla del nivel de competitividad que tiene nuestra liga, una de las ligas más importantes del mundo, y que cuatro cabrones del colectivo arbitral, del VAR y su puta madre, el VAR con B y el VAR con V, me da lo mismo, se lo están cargando poquito a poco y siempre a favor de los mismos. Bueno, como decíamos, vamos a ir con otro grupo de Frontier Records. Fichaje muy interesante de estos chicos que se llaman Vega. Os vamos a presentar su álbum del 2020 que se llama Grit Your Teeth. Es el sexto álbum de estos chicos. Y que tiene muy, muy buenas pintas. Una banda, Los Vega, que han estado de gira en pasados años con bandas como Skid Row, Last in Line, FM, Magnum, Joe Elliott's Down and Outs, Dan Reed Network. Y bueno, pues han estado también en festivales de primera línea, como puede ser el Download, el Planet Rockstock, el Steelhouse, el HRHOR, el Rockingham y el Frontiers Rock Festival de Milán, Milano. Algunos miembros de Vega tienen alguna historia rica, incluido, pues eso, participaciones con Kike, Sugartown y Paul Diano. Creo que os va a gustar el estilo de esta banda, que le podíamos encasillar a los que les gusten las etiquetas dentro de lo que es el tema AOR. Nick Warman cantando, Tom Martin en bajo y guitarra rítmica, Marcus Thorston en guitarra, James Martin en las teclas, Mike Q en la guitarra y en los tambores, en la batería, Martin Hutchinson. Que la banda hable por sí misma, que la música hable por sí misma. Vamos a continuación con los grandes Vega, buen fichaje de Frontier Records. Grit Your Teeth, el tema que suena, que da nombre al álbum. Take back that power. No more hanging on the river it was from the river it towers. So don't abandon your break. You've got to grab your Continuáis por aquí en el Iguana Rock, esperemos que os hayan gustado estos chicos Vega, que lo hacen muy bien y acompañados del sello Frontier Records. No somos mercancía, no somos. Vamos a otros chicos de aquí, que vienen de lo que era ser los guitarras de la gran banda Mago de Oz. Estamos hablando del nuevo proyecto Runa Llena. Y es que en febrero del 2020, Juan Carlos Marín, Carlitos y Francisco Javier Gómez de la Serna Frank, a raíz de su salida de Mago de Oz, grupo al que han pertenecido durante más de 25 años, decidían crear una banda propia en la que poder seguir disfrutando de su forma de crear, sentir e interpretar la música. Así nacía Runa Llena. Se ponían en contacto con uno de los grandes baterías de este país, como es Joaquín Arellano el Niño, al que mandamos saludito, con el que mantienen amistad desde hace mucho tiempo y relación laboral en incontables ocasiones. De hecho, fue batería sustituto de una gira de Mago de Oz allá por el 2006, entre otras cosas. Es un gran músico y bueno, pues pasa a formar parte de la banda. La magia estaba ya en marcha y Runa Llena empezaba a tomar forma. Tanto Carlitos como Fran tienen claro su estilo y su forma de trabajo y con la ayuda del Niño comienzan a pensar en los integrantes que necesita la banda. Surgían varios nombres y deciden tener una reunión con dos músicos excepcionales como son Alex Tormentor y Eduardo Ortiz, bajista y teclista respectivamente. Rápidamente se ilusionan con el proyecto y comienzan a hablar de música, forma de trabajo, composición, concepto, grabaciones, giras, etc. Y empieza a sonar un único nombre como vocalista del grupo. ¿Qué estás haciendo tú? Todos coinciden en una de las voces más contundentes en la actualidad y que cumple con creces las expectativas de técnica, registro y versatilidad. Al día siguiente se ponen en contacto con Nacho Ruiz, el cual había sido compañero del Niño y de Edu en formaciones anteriores, y es este último el que le seduce para formar parte de este proyecto tan interesante. Responde con un rotundo sí, y a su vez Frank y Carlitos habían tenido contacto con Nacho en las audiciones para vocalista de Mago de Oz allá por el 2011, donde quedó entre los tres finalistas y conocían sobradamente su gran voz. Debido al confinamiento por el COVID-19 y durante el estado de alarma decretado ese 14 de marzo, los seis músicos han tenido que reinventarse, cambiar de métodos de trabajo y tirar de nuevas tecnologías para componer, ensayar y seguir tejiendo este fascinante y excitante proyecto, aunque en la distancia. A pesar de las dificultades, logran esta conexión perfecta y solo les quedaba añadir un instrumento más para completar el proyecto, el violín. Unas llamadas y una videoconferencia fueron suficientes para que otro gran músico formara parte de la banda, Santiago Bocram. Ahora las piedras están echadas y su magia no tiene límite. Esperemos que os sea favorable la tirada, porque Runa Llena es un proyecto que ya comienza a caminar y os vamos a poner un tema de ellos, el que ha salido de los primeros temas o singles, como lo suelen llamar en estos casos, y se llama Un Nuevo Comienzo. ¿Seguís por ahí? Esperemos que sí. ¿Os está gustando esta historia que hacemos ya desde hace 13 temporadas? Es el Iguana Rock de todos los domingos aquí a través de RVK, W Radio TV, por tierras de León y por tierras de Aragón, en concreto Zaragoza. La confinada Zaragoza y para todo el mundo a través de Asalto Mata Radio Rock. Entre las idas y venidas de estos mundos del rock and roll, comentaros pues eso, que a veces las bandas van y vienen, se deshacen y a veces se escinden y a veces renacen. En fin, muchos movimientos hay y bueno, entre los queridos Azrael, que son los que vienen a continuación a hablaros de cambios de la formación de la banda granadina. Han anunciado cambios en su formación tras la salida de la banda de Mar Riera, el vocalista, Mario Gutiérrez a la guitarra y Javier Saavedra en las teclas. La noticia ha sido desvelada por nuestro querido amigo Maolo, el batería, Enrique, el guitarra, y J.M. Salas al bajo, miembros fundadores de la banda, a través de algún vídeo que está pululando por ahí por la red de las redes. Por supuesto, la banda confirma su continuidad, ya que pronto presentarán a los nuevos miembros de la banda, además de algún tema de presentación que a su vez será el adelanto de lo que será su próximo disco. La nueva formación hará su estreno en vivo allá por el mes de octubre. Y entre los primeros conciertos confirmados por la banda Azrael hasta la fecha está el de la Sala Gong de Oviedo y el Festival Metal Norte en Donosti. Bueno, os vamos a poner un temita que a través de su Facebook, Maolo, el batería de Azrael, decía: les dejo este vídeo de la banda española Azrael que refleja la falsa fe de algunos sacerdotes que han traficado con niños y el abuso a otros. Un abrazo de Azrael y esperamos que el apoyo a nuestro vídeo de estas atrocidades difundiendo por todas las redes en defensa de todas estas personas que han sufrido estos acosos, pues como dice el bueno de Maolo, ojalá que sirva para algo después de todas las atrocidades que de vez en cuando se escuchan que esta gente, pues eso, escondidos tras una sotana y demás, pues a veces cometen y más pronto más tarde salen a la luz. Así que es el corte número 5 de este su último álbum que tenemos de Azrael en nuestras manos. El álbum de Demons Records, Azrael, homónimo del 2019 y que contenía 8 cortes. El número 5 es La Falsa Fe, que enseguida sonará después de esta breve introducción que os vamos a poner. Y estos chicos de los que os hablábamos se llaman Azrael. Por si alguno no hubiera estudiado teología o supiera el significado de la palabra Azrael, a continuación os lo vamos a comentar. Azrael es el arcángel de la muerte. A él se le atribuye el rol de separar el alma del cuerpo al momento de la muerte, así como también la capacidad de ayudarnos a superar nuestro temor a la muerte en virtud de una mayor comprensión de la misma. Según cuenta una vieja historia, este noble arcángel se autoexilió del cielo para cumplir su misión. En varias tradiciones extrabíblicas, Azrael es el arcángel de la muerte. Está presente en el sijismo, en el islamismo, en el cristianismo e incluso en el judaísmo. Su nombre deriva de Israel, nombre presente en el Corán y que se traduce como quien a Dios ayuda.

flotando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Bueno, entre las noticias tristes, chungas del mundo del rock and roll, que de vez en cuando las hay, es que hace muy poquito, en concreto el 6 de julio, y con 83 años, nos dejaba un grande, uno de los grandes de la música, un mito del violín como puede ser Charlie Daniels. Todos conoceréis la archiconocida, famosa y mítica banda rockera de Charlie Daniels Band. Pues el bueno de Charles Edward Daniels, del que todo el mundo que conozco habla muy bien de él, y no porque haya muerto, nacía un 28 de octubre de 1936 en Wilmington, en Estados Unidos, y ha fallecido, nos ha dejado el 6 de julio del 2020 con 83 años en Hermitage, también en Estados Unidos. Entre la causa de la muerte dice que ha sido un accidente cerebrovascular, y conocida era su militancia republicana del Partido Republicano de los Estados Unidos de Norteamérica. Fantástico músico al que hoy queremos recordar, por supuesto. Podríamos poner el mítico tema que muchas radios comerciales y no comerciales habrán puesto ya, que es el Devil Went Down to Georgia. Pero nos apetece también que conozcáis magníficos otros temas magníficos de su amplia discografía y de su amplio bagaje en la música, como este Talk to Me Fiddle, violín, habla conmigo. También de noticias tristes tenemos que contaros, y nada tiene que ver con lo de Charlie Daniels Band. Una mujer de 48 años muere en Sevilla y su padre dependiente fallece al no tener su asistencia. Es muy triste que en el 2020, y con todo lo que hemos pasado del confinamiento, no hayamos aprendido de los errores y que el sistema falla en muchos casos, o por lo menos en casos como este. Una persona de 48 años... al morir en Sevilla, y su padre, que era dependiente, al no tener su asistencia, también muere. Muy triste, muy triste. Y que el sistema no sepa cómo resolver estas cosas. Y también una noticia muy triste de esa fantástica actriz, presentadora, cómica como es Paz Padilla. Y es que su marido, Antonio Juan Vidal, pues ha muerto tras una larga enfermedad. Así que desde aquí, nuestras mejores vibraciones y condolencias a toda esta gente, a la amiga sevillana, a su papá, que por la inoperancia del sistema pues dejan de existir en este mundo, cuando a lo mejor dentro de su discapacidad podían haber aguantado algún añito más, al bueno de Charlie Daniels y al bueno del marido de Paz Padilla. Vamos a poneros este temita con tintes alegres para que lo que queda de programa no nos volvamos muy tristes, por supuesto, a pesar de las muertes y de las noticias tristes, los decesos del rock and roll. this old fiddle could talk, if this old fiddle could sing, man, if this old fiddle could only talk, it could tell you some wondrous things. Talk to the fiddle, tell me about when you came across the sea, and the handful of Jewish immigrant who was longing to be free. You were part of his life for 40 years, through times both lean and fat, as he raised his family and lived out his days in a New York tenement flat. Talk to the fiddle. Tell me about how that Cajun fiddling man found you in a pawn shop, took you back down to the Louisiana bayou land. You knew his wife, you knew his kids, you watched his family grow, and you played your heart out Cajun style in a Louisiana fado though. Then a big shot Yankee gambler found you down in New Orleans and took you up the river on the Mississippi Queen. Then there came a day that you were all that he had left to lose, and a black man won you the poker game and taught you how to play the blues. Talk to me, fiddle. Then a young man from the mountains of Kentucky came along, and he bought you for a dollar and took you all the way back home. He gave you to his grandpa on his golden wedding day, and the people would come from miles around just to hear the old man play. Talk to me, fella. From Biloxi found you lying in the rain, and he got himself a free ride on the westbound cattle train. And then you got off in Texas where they play that western swing, where the people knew the two-step and old Bob Wills was a king. Talk to me, fella. If this old fiddle could talk, if this old fiddle could sing, if this old fiddle could only talk, it could tell you some wondrous things. You've been bouncing around America from sea to shining sea. Now your traveling days are over, fiddle, 'cause you belong to me. Iguana Rock. La mejor forma de empezar la semana. Well, I'm ever upper class high society. Got gift to ballroom notoriety. And I always feel my balls if that's no small. Social pages say I got the biggest balls of all. I got big balls, yeah, I got big balls. And such big balls and dirty big balls. And he's got big balls and she's got big balls. We got the biggest balls of all. My balls are always bouncing, my balls are always full. And everybody comes. Bueno, continuáis por aquí en el Iguana Rock. Esperemos que os esté gustando, transmitiendo y conectando esta historia que, como decimos, llevamos ya más de 13 temporadas haciendo con todo el cariño del mundo con vosotras, con vosotros. Vamos a ir con otro de los estrenos esperados. Un fantástico artista nacional de renombre. Ha tocado con los mejores han querido y siguen queriendo tocar con él. Nos estamos refiriendo al crack de las seis cuerdas, Mr. Jorge Salán. Hace poquitas semanas, poquitos días, y debido a las circunstancias, pues de todos conocidas, del confinamiento y de que todo está parado a nivel de eventos y directos, pues estuvimos presentes virtualmente con otros medios de comunicación en la preescucha de cinco temas de lo que será el nuevo trabajo Tempus del gran Jorge Salán. Gracias pues a esa preescucha también nos enteramos de que su padre, Chema Salán, ha participado y sigue participando de letras de esos grandes temas de su hijo. En el trabajo que se prevé que se publique allá por el mes de noviembre de este presente 2020, hay grandes colaboraciones como son la de Cuchi Romero, cantante de Marea, la de el cantante de Barricada y del Drogas, Enrique Villarreal, también el batería de Héroes del Silencio, Pedro Andreu, y bueno, como dice la reseña del disco, el tiempo es fugaz, el tiempo es breve, el tiempo pasa muy rápido, incluso para los viejos dinosaurios. El tic-tac de Tempus ya está activado. Y es que la verdad es que no quedan muchos meses, muchas semanas, a pesar de las contingencias, pues para que esto pueda seguir tirando para adelante. Los músicos tienen que seguir sacando sus trabajos, sus álbums. Y es el caso de Jorge Salán, que después de haber estado tonteando con el blues y haciendo cosas maravillosas con el blues, ha querido hacer algo de nuevo, pues del caché jarroquero que siempre le hemos conocido. Como decimos, un artista de renombre internacional, humilde como pocos y grande también como pocos. Jorge Salán, un fantástico guitarrista de este país, con letras muy grandes, con letras muy mayúsculas. Y hoy os vamos a presentar el Viejos Dinosaurios, lo que es el single adelanto de lo que será su nuevo álbum Tempus. Importante remarcar que la canción es una declaración de intenciones total, con una letra que habla de la importancia de que haya sangre nueva en el rock and roll para trazar un nuevo futuro. Musicalmente traza también perfectamente las líneas de lo que es Tempus a nivel tanto de sonido como de estilo. Y bueno, pues para este tema que os ponemos, el Viejos Dinosaurios, las tomas del vídeo se han grabado en los estudios Roma Screen en Guadalajara. La letra del tema es, como decimos, del padre de Jorge Salán, Chema Salán, y que en otras tantas veces ha colaborado en los temas de su hijo. La música es 100% de Jorge. Está producido y mezclado por Jorge Salán en The Utopian Sea Studios y masterizado en Mastering Mansion. Y yo creo que lo mejor en estos casos es que la música hable por sí misma y que podáis degustar lo que va a ser el nuevo álbum de Jorge Salán para este 2020, Tempus, y el Viejos Dinosaurios, que suena así de potente y con la formación y con los músicos que el gran Jorge se ha buscado. Llegar contigo. aplastante realidad. Malos tiempos a contar. Es el momento ya para llegar contigo a otro futuro. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, yo creo que brillante, ¿no? La producción, todo como suena, el making del fantástico vídeo que tenéis en la red de las redes, de lo que ha hecho, de lo último del amigo Jorge Salán. Fantástico músico, uno de los artistas más internacionales. Y con todo lo que están pasando los artistas, con todo lo que están pasando los técnicos de sonido, los roadies, los pipas, los iluminadores, los eléctricos, los mismos músicos que estaban acostumbrados a llevar un elenco de gente que está ahí detrás, los de la sombra, los de la oscuridad, los que no se llevan nada de protagonismo, pero que hacen que el show, que el directo, que el concierto, que la entrevista funcione. Pues con todo lo que está aconteciendo, con todo este gremio de la cultura parao, luego llegan pues dos iluminados como pueden ser aquí los de la Comunidad de Madrid, la señorita Isabel Ayuso y el señor Almeida, y deciden pues eso, darle una pasta del consistorio de los madrileños al señor Alejandrito Sanz para que pague a sus músicos por tocar aquí en un puentecito en ventas en la ciudad de Madrid, de la Madrid, capital de Españistán, lo que una vez fue un imperio y que se empeñan en hacernos creer que es así y que sigue siendo. España es una mierda pinchada en un palo, y más palos que nos va a meter el COVID-19 y todo lo que se nos viene encima. Pero en fin, si sobra dinero del consistorio de Madrid para esas cosas, es una auténtica pena que nos sobre para otras cosas más. Ahí queda mandado el regadito, que cada palo aguante su vela. Continuamos por aquí con el programa y bueno, otro de los grandes músicos, compositores de las bandas sonoras de nuestras vidas, de películas como El bueno, el feo y el malo, estamos hablando del gran Ennio Morricone. También nos ha dejado hace poquito uno de los más grandes compositores, músicos que haya podido dar esto a nuestro planeta, a nuestra generación. El bueno de Ennio nacía un 10 de noviembre de 1928 en la ciudad italiana de Roma, y se nos ha marchado un 6 de julio del 2020. Fue un compositor y director de orquesta italiano, conocido por haber compuesto pues de las más conocidas y más importantes obras y bandas sonoras de un montón de películas, de series y demás. El bueno, el feo y el malo, La misión, Érase una vez en América, Cinema Paradiso, en fin. ¿Qué os vamos a contar de una eminencia que nos ha dejado y que, como decimos en estos casos siempre, como decimos en el caso de Charlie Daniels con la Charlie Daniels Band y en este caso con Ennio Morricone, afortunadamente dentro de lo malo que es perder una vida, porque nadie somos eternos y a todos nos llegará nuestro minuto de descansar en paz, por lo menos siempre su música permanecerá con nosotros. Y es lo que vamos a hacer, recordar al bueno de Ennio Morricone ahora, con un tema muy muy conocido por el mundo del rock and roll. Allá por el año 2007, un montón de bandas hacían un disco que se llamaba We All Love Ennio Morricone. Todos amamos a Ennio Morricone. Y bueno, pues hoy queremos tirar de este disco en homenaje al bueno de Ennio Morricone, que, como decíamos, nos dejaba ahora primeros de julio de este 2020. Como no podía ser de otra manera, Metallica en muchos de sus conciertos lo ha utilizado y lo seguirá utilizando, me imagino, el Ecstasy of Gold. El éxtasis del oro, pues tiene que sonar hoy aquí, en la forma y modo que nosotros nos gusta a nivel rock and roll, pues con la música de Ennio Morricone. Así que de este disco, que contiene grandísimos versions, covers de lo que es la música de Ennio Morricone, nos quedamos con esta versión de Ennio Morricone y Metallica. Thank you. Rock. La mejor forma de empezar la semana. Bueno, y no nos queda mucho tiempo para terminar el programa de hoy. Unos temitas, pero antes vamos a ir con la cita de esta semana. Aprovechando que es la última, o ha sido la última jornada del campeonato liguero de fútbol en nuestro país, la conocida Liga Santander, o la primera división del fútbol español, vamos a ir con una cita para la reflexión. Creo que después de los regalos concedidos por bares, por colectivos siniestros, arbitrales, creo que es muy apropiada para ponerla hoy, en este momento, en este día que termina pues la Liga 2019-2020 y que ha terminado, como todos saben, con el regalazo de Real de Madrid campeón. Así que vamos con la cita. VAR, VAR, dícese del sistema instaurado para que equipuchos sin apenas presupuesto como el Real de Madrid ganen ligas como la 2019-2020 y demás campeonatos futbolísticos cuando las ayudas y favores arbitrales, directos o indirectos, no son suficientes. Y bueno, pues la cita, en este caso la firma vuestro amigo el que os habla, el Coyote. Y ahora sí, vamos a continuar con el programa y nos vamos a ir con otro de los estrenos esperados. Los chicos de Bajo Presión, Javi Canseco y sus chicos, tienen un nuevo disco que se llama Imperio de Monstruos. En una primera escucha nos ha parecido, pues, como lo último que suelen hacer estos chicos, fantástica producción, enorme base rítmica, providenciales riffs de guitarra y una fantástica voz. Unos chicos que además les hemos tenido por aquí en acústico, cosa que valoramos y agradecemos mogollón. Esperemos que vuelvan. Y bueno, en estos tiempos que corren de confinamiento, de rebrotes y repuntes, hay una gente que lo ha pasado muy, muy mal. Estamos hablando de la hostelería. Mucha gente ha echado el cierre, mucha gente se ha ido a ERTES, muchos derivarán en ERES. No vamos a poneros todo el significado técnico de lo que significan estos términos, pero no pinta muy bien, incluso menos cuando escuchas que hay gente que decide arrojar la toalla y colgarse de una cuerda porque no aguantan más, porque hay proveedores a los que pagar, porque no ha habido exenciones en estos 4 meses confinados y ha habido que hacer, pues eso, pagos y sacar dinero de donde no lo había o donde no lo habrá, y la gente se pone muy nerviosa, se asusta, y el miedo es lo peor que puede haber, porque te puede llegar a llevar a hacer y cometer locuras. La vida es lo principal, lo más preciado que tenemos, y no deberíamos, de por circunstancias directas, indirectas, externas o no externas, acabar con ella, ni con la nuestra ni con ninguna, de ninguna manera, por supuesto. Y esto está cogiendo estos tintes y estos matices, así que desde aquí, por supuesto, lo queremos denunciar. La hostelería os necesita, vuestros bares, vuestras discotecas, vuestros pubs, vuestros garitos y vuestros antros, así que no digo que los cerréis ni que vayáis todos los días, pero que os acordéis de que si están ahí es porque tenían una clientela y que de vez en cuando servían y ponían cervecitas muy frescas. Estos chicos en el Imperio de Monstruos han tenido a bien de hacer un tema que se llama Surcando los Bares. Así que os podéis imaginar, amigos, amiguitas nuestras, a quién se lo queremos dedicar. A todos nuestros camareros y camareras favoritos, preferidas, que están ahí para darnos las mejores cervecitas más fresquitas que se puedan consumir en una España muy necesitada de clientes, de terrazas, de pubs, de antros, discotecas y garitos. Así que este consejo y recomendación no lo echéis en balde y vamos a escuchar ya este fantástico tema del Imperio de Monstruos, como es el Surcando los Bares bajo presión. We'll be right back. Pues como decíamos, a todos aquellos, aquellas que tenéis vuestros bares, vuestros garitos y antros favoritos, acudir a ellos, consumir. Lo han pasado y lo siguen pasando mal, independientemente de que luego haya anuncios de grandes compañías cerveceras que dicen y que digan que les van a regalar pues los cientos de miles de litros no consumidos por los españoles y por las españolas en estos 4 meses de estado de alarma y de confinamiento y confitamiento. Independientemente de eso, ellos han tenido que hacer sus pagos, sus proveedores, sus cosas, sus IVAs trimestrales, y hay muchos negocios que están, pues eso, acuciados y a punto de desvanecerse. Es el momento ahora. Si te lo piensas dos veces y te lo planteas para pasado mañana, lo mismo cuando quieras acudir ya, ni están ni se puede. Y cualquier recuerdo fue ya maravilloso y forma parte del pasado. Así que avisadas y avisados estáis, ¿vale? Nos vamos a ir con una querida banda de aquí, los queridos Casablanca, con un álbumazo del 15, como es el Apostando por el Avestruz. Quizás uno de los álbums que más gloria debiera de merecer y que seguramente menos eco se hayan hecho en los medios, de un trabajo tan inmenso, tan grande y con tan fantásticos musicazos. El tema que os vamos a poner es el Cabeza y Corazón, que firmaban José Manuel Fernández y el Nano Herbás. Y bueno, lo vamos a escuchar en esa versión en directo que incluyeron al final del álbum. Fantásticos músicos y muy buenas las incorporaciones de Juanjo Temiño y demás que han tenido, por supuesto, en esta banda que merece muy mucho la pena. Son los grandes Casablanca y con ellos prácticamente nos vamos a despedir hoy con esta versión en directo del Cabeza y Corazón, una banda que siempre le ha gustado mucho tocar por aquí, por Vallecas, por el Valle del Cas. Y bueno, el Nano Herbás y los músicos que acompañan a Casablanca, pues siempre queridos y enormemente apreciados y admirados por los componentes y el que os habla de aquí en el Iguana Rock y en Radio Vallecas. Bandas pues como la Solmen Brothers Band, que han estado por aquí en acústico, y en fin, ojalá que vengan muchas, muchas veces para empaparnos bien de la muy buena música que componen y que conocen y que aman y que comparten con nosotros. Así que sonando ahora y por derecho propio, el Cabeza y Corazón en esta fantástica versión en directo y con excelentes colaboraciones. Será mi evolución. Lleva tierra bajo el listón. Lo que se toca es mucho mejor. Te pido que me sigas. Te logro dar sonido a mi voz. Habrá canción, habrá celebración. Si tengo hoy un hilo de luz, postaré contra la avestruz. De la tierra bajo el listón, lo que se toca es mucho mejor. Bueno, pues esto es lo que ha dado de sí el programa de hoy. Esperemos que os haya molado, que haya transmitido y que haya conectado. Felicidades a los no legítimos ganadores de lo que hoy ha terminado futbolísticamente hablando. Creo que ha quedado claro nuestro sentimiento de estar siempre de parte de aquel que siempre por norma le toca perder. Fantástica letra, por cierto, todos sabemos de quién es, y el que no lo sepa, tarjeta amarilla. Y bueno, con esto y un bizcocho nos vamos a ir hasta el próximo domingo. Todavía será julio, caluroso julio. Iros por la sombra, que está pegando fuerte, tal y como era previsible en estas fechas. Y bueno, tener mucho cuidado con los rebrotes, con los repuntes, no os relajéis, que no nos vuelvan a confitar y a confinar. Y a hacer lo posible por ser responsables y defender a vuestros mayores y evitar a los vulnerables y que no se vuelva a repetir toda la tragedia que hemos pasado de las residencias, de los mayores y de las personas vulnerables. Creo que no es mucho pedir después de lo que hemos pasado para que por lo menos podamos tener unas pequeñas vacaciones, eso aquel que pueda. Por mi parte, El Coyote, un placer haber estado por aquí una vez más. Sed buenos, iros por la sombra. Y que la fuerza del metal os acompañe allá donde vayáis.